Maruch. Lihme metike, chabaltos hoy binota ants. Petayuta chutech bocanancha pepenetik. Maruch. Abek talech katah tak ambail. Tashich mukel talo iletik. María. La luna no te convierte en mujer, mas en tu vientre nacen mariposas. María, frágil cuerpo, habrá de sepultarse en las palabras que compran la primera caricia.